familia que vivía en una plantación. Mamá, papá, tres hijos y un abuelo guasón. La buena mamá se sabía ingeniar y a todas las cosas solución encontrar. Si la leña faltó y no había carbón, reía los huevos sobre el televisor. Oh, la la, qué familia más original. Oh, la la, qué familia más original. El papá era un hombre sencillo y formal, llevaba su casa casi todo el jornal. Tan solo un defecto se le encontró, tenía una manía que le obsesionó. Domar. Oh, la la, qué familia más original. Oh, la la, qué familia más original. El abuelo un buen día sus ahorros reunió, una guitarra eléctrica se compró y con sus tres nietos a un club se fue, diciendo que quería ser un chico yeye. Oh, la la, qué familia.